651, llegamos al Classic Time, llegamos al momento de disfrutar grandes tracks de la música electrónica. Podés conectarte con nosotros en facebook.com/festabros, en twitter @festabros o en instagram @festabros. También quédate que el último bloque tendremos a Manuel Sahagún en el special guest del día de hoy. Lo que suena ahora en Brothers es Mardell haciendo Situation. Interactúa. Metro951.com. Festa Bros. Opportunity to satisfy your every need. Brothers. It's only house music, but I like it. By Festa Bros. Bye. Lovers by Festa Bros. Lo que estabas escuchando era Deep Sky haciendo Talk Like Stranger en el remix de Skylark. Nos metemos en el último Classic Time del bloque. Suena Dean Coleman haciendo Remember. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. www.festabros.com.